El sol brilla tanto como tus ojos al hacerlo. Ya no sé por dónde caminar ni por dónde pisar. Vamos a amar de nuevo. Vamos a amar de nuevo. Armar, armar, fumar sinceridad.